al recordar que en la mañana de llegar escucho al cielo suspirar por tu voz. En tu presencia yo puedo recordar al gran halcón que fue de cacería, olvidando a su presa por ella. En tu presencia intuyo al gran león que olvidó comerse a la capela y decidió jugar con ella y quererla. Sabe que no es suficiente con esconder el eco de tu voz. Yo encontraré el lugar donde fue a nacer. La selva densa siempre peligrosa, pero no debe ni siquiera imaginar que no podré encontrar un tesoro así. Yo puedo recordar al gran halcón que fue de cacería, olvidando a su presa por ella. En tu presencia intuyo al gran león que olvidó comerse a la gacela y decidió jugar con ella y querer. Y decidió jugar con ella.